bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos. Hola Begonia, soy Vale de Estación Bus de Argentina y quería pedirte para Little Rock el tema de Rata Blanca, Mujer Amante. Muchas gracias, un beso. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz, te enciende mi ser. Hace unas semanas Daniela de Estación Bus nos pedía un tema. En ese caso creo recordar que era Iron Maiden. Y esta semana acabamos de escuchar a la petición de Vale, su compañera de programa. Vale de Estación Bus nos ha pedido Rata Blanca, Mujer Amante. Y con eso empezamos. Soy Begoña, esto es Little Track. Vamos por la ruta 23 y parece ayer que empezamos. Vamos a meterle un poco de caña a esto y vamos a coger el día con alegría. Asturias, de Asturias traemos una gran banda, Crudo, y el tema Héroes. Seguimos en Asturias con Intermezzo y el tema Calles, y luego nos cruzamos un poquito la península, iba a decir la provincia, ya empezamos bien, la península, porque nos vamos a Alicante con Osezno y su tema Esencia. Venga, vamos a empezar el programa ya, que luego me lío, con Crudo, Intermezzo y Osezno. Thank you. destrucción. Pierde el miedo, rompe la obsesión. Juega el juego, autodestrucción. No he saludado antes, ¿verdad? Pues venga, un saludo para todos nuestros seguidores de Quan Radio desde Argentina y por supuesto también a Saltomata Radio Rock, que sabemos que sois muchos que estáis por ahí atrás, tanto en los podcasts que en Saltomata podéis ver todos los programas de Little Track, del primero al último seguidos, como el último programa que todas las semanas subimos en dentro de la parrilla de nuestros ternascos. Una vez saludados, ¿dónde nos vamos? ¿Cruzamos el charco? Sí, nos vamos a Argentina y a México. Argentina, la banda Zona Cero, el tema Da Igual. Cruzamos a México con Sinfonía Céltica y Transilvania, venga, las dos. Sinfonía Céltica, Entre el Tiempo y la Eternidad. Y Transilvania, El Gran Camino hacia la Fe. Banda que conocimos por Francis Taza, por cierto, no lo he dicho. Y desde aquí darle las gracias. Venga, vámonos con Zona Cero, Sinfonía Céltica y Transilvania. Se pierden en la escena, se mean esas nenas. Conocen un micrófono, lo usan y dan pena. Menean en tus temas, me cago en tu enema. Emblema en Argentina de los que tienen problemas. Son mierda, y lo mío no es egocentrismo. Es que ustedes se venden como putas al turismo. Es verdad, y es que la zoofilia no está mal. Es normal que te excite ver rapear a este animal. Gentileza de mi afán, es la herencia de mi tinta. Dependencia de mis textos por mi droga exquisita. Infinita transparencia de un rap con mucha pinta. Hizo que el hardcore te desvista. Somos tres tristes haciendo buen quilombo en recitales de pan rojo de metal haciendo pogo. Fuera de tu asombro y los moretones en mis hombros. Hoy escribo rap y dejo todo en escombros. Ebrios haciendo trucos en el trapecio. En serio, mi calidad no tiene precio y voy a dejar que hablen hasta cansarse. Cuando te sientes a escribir, dudo que me alcances. Doy clases de catarsis, cata esta sintaxis. Quiebro maxilares con pilares de gran rapsi. Se te complica, pon un disco de tu ídolo, ese que le canta a boludos con audífonos. Soy el pie grande de este bosque tenebroso. A sorbos de metáforas aflora la espora del filósofo. Avivo fuegos apagados por un tinto y templo micrófono siempre con algo distinto. Dale de comer a las flacas que te bailan. Son puros maniquíes, arlequines de fanfarria. Tu rabia, el peor veneno que pudiste consumir. Y ser MC, la opción que no pudiste resistir. Tengo el Dream Team preparado con fusiles, apuntando a las lacras que demacran los atriles. Giles conformistas en pistas que dan hambre, con letras flacas que alimentan muchedumbre. Zona rompe esa costumbre y te astilla todos los huesos con un público que gatilla. Saco la bala cuando miras por la mirilla. Soy el sicario y vine a acabar con la pesadilla. Disparo mi verso a la velocidad del universo, haciéndome dueño del aire como lo haría un preso. Pero con la liberación que me regala la música, creo esta musa para motivar futuras técnicas. Los dejo en sintonía con un flow que vale oro, que sin coros los deja todos como bobos. Como droga que no salió del laboratorio, estén a la espera que yo creo otro emporio. No uso disfraces, se desvanecen ilusiones cuando carecen de buen desenlace tus narraciones. El que pone el punto sobre las IES, así me dicen. Junto tensiones, no dejo que mis músculos se enfríen, sino que se aclimaticen. Muestro matices que difieren de supuestos maestros. No hay quien cotice este talento, dialecto exacto. Yo lo manifiesto de tacto, detecto insectos que al toque detesto. Mi trayecto es continuo, traigo aspecto de individuo tranquilo, no por antiguo. De estilo estilo cuando transpiro, transcribo vivencias al filo de la coherencia. Nada me hace sentir más vivo que darle sentencia a tu inocencia. No tengo paciencia, dame un minuto que te conquisto. No disputo tu primer puesto, ya no compito. Soy suficientemente astuto, ya gané lo que quería. Pero por lo visto algunos son insistentes con su cacería. Agradezco, quizás sin esos hijos de puta nadie sería. Pensamientos varían y en mis letras sacan lustre. No importa que con la música no no lucre, mente ilustre nutre a otras, y así será mientras me frustre. En el espejo encuentro al centro del sistema solar, en el reflejo no necesito críticas ni consejos. Yo bosquejo bosques lejos de tu pensamiento añejo, solo soy yo y un mundo complejo, y a veces siento que Dios me odia porque a él me asemejo. Miro al hip hop como una cripta y no me banco a los hipócritas. Dejo mis memorias sabiendo por lógica que la felicidad de la vida es transitoria. Líricas tóxicas, producto de una realidad irrisoria, una verdad diagnóstica, así cuento mi historia. Así dejo mi huella, mi corazón palpita y mi mente destella, detalla batallas que destruyen tu estrella protectora. Flow que fluye y elabora, no concluye y decora. Si me ves como un icono, este rap lo corrobora, algo frívolo. Soy símbolo sin ídolos, esquivo los obstáculos porque tengo testículos y no faltan escrúpulos. No vendo el culo a prostíbulos escondidos con el nombre de productoras. No vivo alerta de ofertas tentadoras. Emoción como esta, ninguna tanto se atesora. Rap que nace de la hambruna es mi pase a la luna a las 24 horas. Fue a través de aquel invierno donde la nieve cubrió esa tierra de leyenda, de la flama eterna y el templo del sol. Ya los cielos se han cerrado, la tormenta nos llamó. Que en el camión no llevemos remos, vamos a volver a cruzar el charco y nos volvemos para España con otras tres bandas. Alicante, a la danza. Esta banda ya la recomendamos en Atravesando el Aire y la vamos a poner aquí otra vez porque os va a gustar este folk metal que hacen, os va a gustar mucho. El tema Soy Trovador. Estamos en Alicante, pues nos quedamos en Albacete con Blackjack, Going to Madrid. Tiene mucha fuerza. Y ya que empezamos con un poquito más de marcha y un poquito más de caña en el asunto, vamos a poner una de las baladitas de Toxovíbora, perdón, banda de Albacete, con unas baladas que os van a gustar. La ira del pueblo, venga, Toxovíbora. Vamos, a la danza, Blackjack y Toxovíbora. Raro que eres, que siempre en las nubes estás. Tranquilo, mi amigo, y sigue a lo tuyo. No debes dejar de soñar. Ten por seguro que el tiempo se acaba y la muerte por ti un día vendrá. Lo raro sería que después de muerto quisieras irte a descansar. Vive el compás de lo que quieras lograr y el bosque abrirá la senda que buscas cruzar. Sigue mis pasos que las estrellas gritan. Soy trovador. Entre mis notas fabrico tu alegría. La vida es una canción. Es el momento de cantar con el viento. Soy trovador. En esta fiesta la magia no termina. Amanece cuando te digo yo. Sientes que el tiempo nunca es suficiente, que todo quieres descubrir, que el mundo está lleno de oportunidades, que todas las quieres vivir. Si estás intrigado por cada misterio, que aún así te sorprende una flor, eres de los nuestros un malabarista de los sueños y de la emoción. Si señalan con burla, con orgullo, no damos para más ya, el tiempo se acaba. Os dejamos con una banda de Noruega, Moonscape, una banda de death metal para acabar con mucha fuerza y con mucha energía y que os queden ganas de más. La semana que viene un poco más, un poco mejor. No os portéis demasiado bien, sed un poquito buenos nada más y nos vemos en las radios, que los conciertos no podemos. Hasta la semana que viene. Feelings inside, we've both already known.